Son largas las semanas cuando no estás cerca de mí. No sé qué fuerzas sobrehumanas me dan valor lejos de ti. Muerta la luz de mi esperanza, soy como un náufrago en el mar. Sé que me pierdo en lontananza, mas no me puedo resignar. Ay, qué triste recordar, después de tanto amar, esa dicha que pasó. Marchito, olvida mi deber, retorna dulce bien a nuestro amor y volverá a florecer nuestro querer. Como aquel.